Baile, compadre Juan, baile, de aquí para allá, baile, de allá para acá, baile, medio jincao. Compadre Pedro Juan, no pierde el tiempo. Compadre Pedro Juan, sabe su dama. Se acabará el merengue y si no anda con cuidado, quedará como perico atrapado. Baile, compadre Juan, baile, de aquí para allá, baile, de allá para acá, baile. Y apantellao, baile, de paliza, baile.